Facebook no es gratis. En su interfaz de entrada se declara que es gratis y siempre lo será, pero sus ganancias, que aumentan exponencialmente, demuestran que el de Facebook es más que un negocio próspero. ¿En qué se basa su modelo de negocio? En el enorme banco de datos que proporcionamos sus usuarios. Por eso, te invito a tener en cuenta algunos asuntos antes de continuar compartiendo tu vida en esta red social. ¿Te has preguntado qué pasa con los datos que subes a Facebook? Fotos, textos, videos, ubicación, toda nuestra información queda alojada en sus servidores. Esto no es un secreto en sentido estricto, está explícito en sus términos y condiciones, así que lo sabemos o deberíamos saberlo si nos proponemos leer todo el documento antes de aceptarlo. En cualquier caso, Facebook está actualizando sus términos permanentemente. Pero de manera implícita, casi todo lo que hacemos mientras navegamos en Internet puede ser rastreado por esta compañía. Hoy día, muchos sitios tienen plugins de Facebook, que le permiten tener acceso a nuestro identificador de usuario y así conocer los sitios web que estamos visitando, la fecha y hora en que lo hacemos, y otra información relacionada con el navegador. Según Facebook, eso es necesario para mejorar sus productos y servicios y para mostrarnos anuncios más interesantes y útiles. En otras palabras, para Facebook, sus casi 2.000 millones de usuarios no somos más que consumidores y por eso, nuestros datos son utilizados para capitalizar su negocio, sin importar si estamos o no de acuerdo. Facebook tiene acceso a nuestros hábitos e ideas, a dónde vamos, dónde almorzamos, con quién tenemos relaciones amorosas o relaciones cercanas, por cuánto tiempo, qué compramos, dónde compramos, qué opinión tenemos sobre religión, política y muchos más. Hay que tener en cuenta que la empresa almacenará nuestros datos durante el tiempo que lo requiera y en la medida que los pueda necesitar para ofrecernos servicios a sus usuarios o a otras personas. ¿Qué significa esto? Que como usuario o usuaria, pierdes el control sobre la información tuya alojada en la plataforma, sin importar si cancelas tu cuenta. Puede ser que tus datos nunca sean eliminados de los servidores de Facebook. ¿Y qué implicaciones puede tener eso en nuestras vidas? Probablemente ninguna. Eso tiene que ver con lo que cada quien hace en su vida y lo que quiere que Facebook sepa o no sepa. Cada persona en Facebook puede enfrentar riesgos distintos: el acoso, la censura, la persecución, el robo de información, entre muchos otros. Finalmente, piensa cuánta información compartes en Facebook cuando instalas sus aplicaciones en tu teléfono: contactos, calendario, su ubicación, identidad y estado del teléfono, SMS, contenido de la tarjeta SD, descargar archivos sin notificación, saber el estado de la red y su servicio de Internet. Además, ¿estás de acuerdo que todas las informaciones que colecta Facebook puedan ser compartidas con sus socios? Sin embargo, la solución no es perder la calma ni salir corriendo a cerrar nuestra cuenta. Si quieres seguir usando Facebook, no subas cosas de las que después te arrepentirás. Si quieres saber cuánto gana Facebook con la información, visita FDVT. Guía protegiéndote en las redes sociales. Fuente: www.derechosdigitales.org.